Personas haciendo, pensando, compartiendo. Personas que dicen, escuchan y escriben pedazos de historias vivas. Activas, el podcast de Radio Kermés. Martina Goetz y Ana Sánchez, médicas infectólogas del Hospital Lucio Molas, junto a Paola Tosini, responsable del servicio social del mismo hospital, integran el equipo de trabajo destinado a la atención de personas con VIH de la Zona Sanitaria 1 de La Pampa. Durante la charla, con Activas, sostuvieron que el VIH es una infección con características de cronicidad, que ubica a los pacientes con una expectativa de vida similar a la de las personas que no tienen diagnóstico, y advierten a su vez sobre los obstáculos en la accesibilidad y adherencia a los tratamientos que se presentan como consecuencia de las múltiples vulneraciones que sufren las personas en la sociedad. Asumen que los mayores problemas que trae aparejada la infección es el estigma y la discriminación. Mi nombre es Martina Goetz, soy médica infectóloga en el Hospital Lucio Molas y trabajo acá en el servicio de infectología del hospital. Ana Sánchez, también soy médica infectóloga del Molas. Paola Tosini, del Servicio Social del Hospital Molas. Bueno, la idea entonces de reunirnos hoy y de conversar en este espacio que es una sala de infectología es focalizarnos en el equipo de VIH que está conformado por ustedes. ¿Hay alguna otra integrante? Nosotros, dentro del área asistencial, muchas personas intervienen en la atención de los pacientes que conviven con VIH, desde el servicio de farmacia, de trabajo social, el área de salud mental, tenemos gente de clínica médica, pediatría, de hecho hay una de las pediatras que trabaja en la asistencia de los niños y de las personas, de los niños expuestos. Una enfermera en el equipo acá, que bueno, ahora está de licencia, pero que trabaja mucho en la adherencia de los pacientes. Sí, y van apareciendo también otros actores del equipo de salud que se suman según la necesidad también. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a ir de lo grueso a lo más profundo y finito. Y aclaramos que van a estar sonando teléfonos, van a aparecer mensajes porque es una herramienta de trabajo. Sí, ¿no? Correcto. ¿Qué son las ITS? Hacemos como... Tranquilos, o sea, si quieren ir de a uno o quieren ir echándose esa, la dinámica la eligen ustedes. Total, esto después lo... Bueno, son infecciones de transmisión sexual, donde la vía que comparten es la sexual. También algunas otras infecciones tienen vía sanguínea o con elementos punzocortantes, pero lo que tienen de característica en común es que se transmiten por vía sexual sin preservativo. A través del consón, tienen como condición que están en contacto las mucosas y las secreciones genitales. Por eso es que también con el tiempo y con la suma de condiciones de los pacientes, también se incluyen aquellas que afectan a las mujeres embarazadas, se adquirieron por la práctica sexual o por este contacto de mucosa de los genitales, pero que afectan también al bebé, ¿sí? Y esas perinatales también se incluyen. ¿Qué rol cumple cada uno de ustedes en este equipo? Bueno, inicialmente Anita y yo somos médicas y entonces un poco nuestra función aparece en relación al diagnóstico, el seguimiento y la oferta del tratamiento. Paola va a poder contar cuál es su actuar. No, la intervención del servicio social se da fundamentalmente en los pacientes que reciben el diagnóstico de VIH. Desde hace muchos años el servicio social participa de eso, digo, con una presencia fuerte en el acompañamiento y en el seguimiento, ¿no? Por lo menos en el primer tiempo, hasta que uno ve que el paciente va agarrando autonomía y se puede aprender a manejar solo, va siendo adherente, decimos nosotros, lo cual es un mucho trabajo, la adherencia al tratamiento, digamos, ¿no? Por cuestiones personales, psicosociales, todo lo que le pasa a una persona, sumado al virus del VIH, digamos, ¿no? Y muchas veces están atravesados por la discriminación, por el estigma, por lo que pasa en sus grupos de pares. Entonces ofrecemos como un acompañamiento a nivel familiar. Muchas veces entrevistamos al paciente y después que usted dice, ¿puedo traer a fulanito, a menanito? Digo, entonces se hace como más familiar y se sienten aliviados. Digo, hay un primer inicio que es de mucho acompañamiento, casi a diario, y después vas dejando que también puedan ir adquiriendo otras herramientas, donde después ya creo que el servicio social pasan a saludarte para año nuevo, digamos. Y a mí eso me hace pensar que estuvo bueno el laburo, ¿no? Que pasan a saludarte nada más. Muchos requieren de un acompañamiento en el primer momento y otros no, porque lo toman de otra manera y van asumiéndolo. Pero la mayoría requiere de un primer acompañamiento. Otros que, como tienen esta patología, como es crónica, algunos adquieren el hábito de tomar la medicación, de cumplir con los turnos, de hacer las cosas un poco como se llevaría adelante, y por momentos caen. Digo, y ahí es donde otra vez volvemos a aparecer para tratar de traerlos, y a otros no los traemos nunca. Y otros los acompañás durante todo el transcurso. Sí, y a otros no los traemos nunca. ¿Cómo define este equipo al VIH y digamos, y cuáles son las políticas para llevar adelante ese acompañamiento, ese protocolo de actuación? Creo que nosotras obviamente hoy hablamos del VIH como una infección, es una infección de transmisión sexual, pero con una característica de cronicidad, ¿sí? Las otras ITS tienen como características no ser crónicas, se manejan más en el agudo, tienen un tratamiento, tienen un tiempo finito de enfermedad y luego uno la resuelve. El VIH nos ha demostrado que la accesibilidad al tratamiento lo ha convertido en una enfermedad crónica, de manejo médico, de posibilidades de los pacientes reencontrarse con su vida, claro, totalmente normal y como era antes del diagnóstico. Siempre hablando de condiciones de personas con diagnósticos tempranos, sin aparición de enfermedades marcadoras o enfermedades que deterioran, donde su inmunidad se ha deteriorado tanto, enfermedades de tipo graves. Pero hoy por hoy el VIH en relación a la oferta del tratamiento antiviral, y que este ha salido tanto en los medios también, realmente la garantía del tratamiento antirretroviral hoy pone a los pacientes en la misma expectativa de vida que el resto de la población que no tenga el diagnóstico. Creo que el problema mayor que tenemos ahora es el estigma y la discriminación, que sigue estando presente al cabo de los 40 años desde el conocimiento de esta patología, y creo que es una de las cosas más difíciles de trabajar, porque hay autoestigmatización, hay estigmas muy personales y hay estigmas de la sociedad, que creo que nos va a llevar 40 años más quizás desterrarlos. Y que siempre le decimos a las personas que atendemos es que es lo mismo tener el virus que no tenerlo, no es lo mismo. Digo, que el tratamiento hoy haya hecho que sea una enfermedad crónica, si podemos prevenir de tener el virus del VIH, y ahí creo que está nuestra apuesta diaria en cada atención. Digo, nosotros cuando elaboramos en cada servicio trabajamos sobre la adopción del preservativo. A mí me lleva tiempo y explico a las mujeres cómo se coloca, cómo ayudamos a nuestras parejas a poner un preservativo. De hecho, jugamos hasta con la boca, tengo un pene de madera y jugamos con eso. Digo, me ha tocado conocer mujeres que tienen 60 años y que nunca vieron un preservativo, y que hasta le da vergüenza cuando yo se lo hago poner en el pene, y cómo jugamos con eso. Digo, hay todo un aprendizaje, hay que desconstruir, y creo que en cada práctica y en cada consulta que hacemos vamos desconstruyéndonos también, y qué rol jugamos las mujeres en esto, ¿no? Y algunas han tenido que aprender esto, a poner el preservativo a su compañero para evitar la transmisión del virus. Cuando se planteó la posibilidad de esta entrevista y hablar un poco de las ITS, seguro que la ITS que más se lleva a la entrevista es el VIH, y nosotras sí reivindicamos esa importancia, porque se nos tiene que empezar a impregnar a todos que el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento, con todo lo que eso significa, a nivel de estados, a nivel de lugares de salud que atienden, a nivel de educación, se nos tiene que impregnar que los pacientes tienen que acceder a los tratamientos, tienen que acceder a los diagnósticos, porque realmente cambia su historia con el espacio del tratamiento. Nosotras también vemos que el espacio de trabajo tiene que ser siempre entre varios, no solo un médico puede ver a una persona que convive con VIH. La infección de transmisión sexual tiene esa complejidad, no se ve afectado solo en lo corporal la persona, ¿sí? Seguro tiene un impacto en la intimidad, en la relación y en el vínculo con los otros, en cómo se piensa de ahí en más. Muchos de nuestros pacientes, como decía Anita, es el día de hoy que sufren situaciones de desplazamiento y de maltrato en espacios propios, familiares, laborales. Sí, de hecho pueden contar acerca de su elección sexual y no pueden contar de un diagnóstico, digo, y eligen no contarlo, ¿no? Y tiene que ver con lo que saben que se les puede venir, que tiene que ver con la discriminación, básicamente. Ni siquiera lo pueden pensar a nivel laboral, sino dentro de su círculo más íntimo. Pensar la prevención del VIH, de las ITS, es pensar la sexualidad de otra manera. Bueno, ¿cómo lo piensan ustedes, digamos? ¿Cuáles son, de alguna manera, las herramientas para empezar a elaborar ese concepto de sexualidad? A mí, personalmente, lo primero que me surge es... Eso también nos llevó a romper miradas nuestras como médicas. La universidad, a nosotros no nos forma en personas de compartir el pensamiento del otro y menos del paciente, ¿no? Pero sí creo que tenemos que poder recuperar el concepto del autocuidado, de cómo valorizo mi cuerpo. El VIH no deja de ser otra situación más u otra consecuencia más del espacio que le cedo al otro para que haga lo que quiera conmigo. Y bueno, a mí me parece que el VIH sí nos puso mucho en eso, en que la intimidad es de todos, que el espacio de la sexualidad está presente en todas las etapas de la vida y en todas las condiciones. Creo que cuando uno está pensando en la prevención o en cómo encara hoy las ITS, tenemos que poder empezar a tener eso en cuenta. La sexualidad no es solo, o no se previene solo con el acceso al preservativo o que el preservativo, porque hoy, a pesar de tener eso súper accesible, como le pasa en nuestra provincia o en nuestra ciudad, a pesar de eso seguimos teniendo números altos, casos nuevos, casos tardíos. Bueno, yo formo parte del consultorio 8 que se hace acá, ¿no? De la solicitud de la serología para Chile. Digo, y es un espacio que no es casual que se acerquen nombres al consultorio 8. El mayor índice que tenemos es de hombres. Y el otro día vino un chico de mi edad, de 42 años tenía. Yo soy muy padre. Y así que empiezan a hablar de sus prácticas sexuales, digo, pero que tienen que ver con su intimidad, ¿no? Que no, a mí no me interesa si se subió arriba o abajo de la chica, digamos, o de su compañero sexual. Hablamos de otra forma de relacionarnos que termina en la parte sexual, ¿no? Pero cómo el hombre se vincula con sus parejas sexuales, del placer que significa poder consentir una relación sexual y cómo disfrutarla. Bueno, hoy también hablábamos de esto con ese paciente, no hay un espacio donde uno vaya a un consultorio y venga a hablar del deseo sexual o de cómo me trato con mi pareja, de cómo puedo disfrutar. Y el chico hablaba de esto, ¿no? Y se fue como pensando, como, me dejaste la... como que estaba muy movilizado, digamos, ¿no? Y me acuerdo de una pareja, de un muchacho que tiene el virus del VIH y su compañera no lo sabía hasta que salta en la pareja de la peor manera, ¿no? Y su vida sexual se terminó por completo porque la infidelidad, el engaño, ¿no? Y empezamos a jugar un poco otra vez de cómo, y el miedo, y el miedo, cómo activar esa parte que tiene que ver con lo más íntimo, ¿no? Pero que sea deseado y que sea hasta con amor, digamos, ¿no? Esto un poco es placentero. Entonces ella no se le ocurría que estuvimos hablando hasta de una lámpara de sal en la habitación, ¿no? Y nos hemos reído. Y al otro día viene el compañero y me dice, ¿qué le hiciste a mi gracias mujer? Porque habíamos estado hablando. Digo, cuando uno... que no pasa solamente por el uso del preservativo, pero que hoy el preservativo hace que los tipos las obliguen a las mujeres, sus propios maridos, a tener una relación sexual sin protección, digo, ¿no? Y después que tienen varias relaciones sexuales y nadie y no se cuidan, no se cuidan con sus mujeres, no se cuidan con nadie, ¿no? ¿Cómo meter el preservativo en el cuidado de ellas también? Uh-huh. ¿Cómo aprender esto? Pero bueno, un poco yo pienso que la prevención también tiene que ver con aprender a disfrutar de una relación sexual y que no sea forzada y que sea con protección. Y otro dato re importante, que eso es como algo que salió hace 2 años, más o menos, no sé si llegamos a los 2 años, es que el paciente que convive con VIH, que es indetectable, o sea que tiene la carga viral en cero, que cumple con su tratamiento antirretroviral, no tiene transmisión aún sin utilizar preservativo. Y eso en la prevención es un dato re importante, porque antes las parejas cero discordantes, o sea que uno es positivo, otro es negativo, seguían utilizando preservativo toda la vida y ahora se puede no utilizar preservativo. Nosotros siempre sugerimos, si no tiene una pareja única sexual, obviamente por la adquisición de un montón de otras enfermedades. Pero si tiene una pareja única, se puede no utilizar preservativo cuando un integrante de la pareja es positivo y el otro es negativo. Y entonces ordenamos este concepto. Ya contamos qué era el VIH, contamos que necesariamente tenemos que repensar y reconstruir nuestras sexualidades, pero que existe la posibilidad de que alguien tenga VIH y sea indetectable e intransferible. Uh-huh. Existe eso. Eso como, digamos... ¿Es un descubrimiento o un estudio de ahora, de hace poco? Sí, se publicó, sí. Se viene estudiando hace un montonazo de años, pero obviamente se determinó hace... No, yo no recuerdo bien la fecha, pero se llama indetectable igual a intransmisible. Uh-huh. Tiene dos aspectos eso. A mí me parece que, digamos, a nivel de parejas individuales o de condiciones... únicas o de una persona, más vale que hay una diferencia en una pareja de un montón de años y que se puede definir como pareja estable y única, monogánica. El uso, sí, monogámica y estable, decir esto de usar un método de barrera, o que la sexualidad termine siendo como la quieran, con o sin el método de barrera, pero que no sea un determinante. Pero también es cierto que indetectable e intransferible para la población en general, también permite que haya menos casos, también requiere que un Estado garantice un tratamiento y un acceso al tratamiento, es decir, se empiezan a abrir un abanico de aspectos en relación al VIH y a la prevención que no solo están centrados en que una pareja a la hora o que una persona individualmente viva la relación sexual. Hay un montón de personas que el VIH no les llega en una condición de una sexualidad mantenida en el amor. Les llega a través de la violencia, les llega a través de condiciones de encierro, de prostitución. Y nosotros tenemos que pensar que el método de barrera es una herramienta de prevención, pero hay aspectos como el acceso al tratamiento, como el acceso a la información, como el poder hablar de estas otras situaciones de vulnerabilidad que al VIH lo ponen, le hacen una diferencia. En otras ITS, bueno, podrá requerir más esfuerzo de los equipos a hacer los diagnósticos, los tratamientos y curar, pero en relación al VIH ha hecho una diferencia. ¿Sí? Uh-huh. El indetectable tiene menos casos en una población en general, en el seguimiento en años, es decir, que las personas permanezcan indetectables, va a haber menos casos y de ahí se sustenta esto de poner no usar el método barrera. Nosotros seguimos insistiendo... El preservativo no es lo central en el VIH, ¿sí? Si bien es una herramienta más, el campo de látex y el preservativo que el equipo de salud puede ofrecer en relación a prevención, es el tratamiento el punto central. Y el tratamiento requiere no solo intervenciones médicas, requiere intervenciones en muchos aspectos. Uh-huh. Y la información en relación a eso tiene que ser clara, nos tiene que llegar por todos lados bien. Nosotros... De hecho, creo que, a ver, como equipo, nosotros somos un área pequeña del VIH en la provincia. Es decir, somos un consultorio en un hospital, que si bien es el hospital regional, pero somos un consultorio. Hay espacios del subsector privado que también trabajan con VIH y con ITS. Hay hospitales regionales en otras áreas de la provincia. Creo que en prevención hay muchos aspectos, no solo centrarnos en si una persona, no solo a la hora de desarrollar su sexualidad, la vive con o sin el método barrera, con el preservativo femenino, el preservativo masculino, con el campo de látex, sino hay aspectos que tienen que estar garantizados, no solo el del preservativo. ¿Cuáles son las políticas públicas que se están llevando hoy adelante? Bueno, en la región que ustedes conocen, que es Molas, que atiende, digamos, ¿cuáles son las...? El área programática del Molas es la mitad de la provincia para abajo, digamos, el sur. Bien, todo el sur, sí. Desde la capital, todo el sur. Sanitaria. Sí. Sería las 3, Sábana Sanitaria 1, 3, 5, 4. Los lo conocidos como postas, salas, ¿tienen formación para recibir a una persona que va a requerir, no sé, el test o un tratamiento? ¿Qué sucede en los pueblos que ustedes, con los que ustedes trabajan? Sí, hoy están... Sí, para el diagnóstico, sí. Para hacer el diagnóstico en... Capaz que me equivoco, pero creo que todos, en toda La Pampa, tienen la posibilidad de hacer test rápidos para VIH, que es un test que se hace como un test de embarazo con un pinchacito en el dedo o con sacar sangre, no importa dónde, pero es un test, un método rápido que en 30 minutos tenemos el resultado. Eso en toda La Pampa tenemos disponibilidad de hacerlo y de eso se confirma en epidemiología de la provincia. ¿Sí? Hay que volver a sacarle otra muestra al paciente de sangre. Por eso es re importante el asesoramiento del pre-test, digamos, porque uno le está viendo el análisis de HIV y muchas veces, o algunas veces ha pasado que se hace de manera muy rápida y cuando te da positivo tenés que encontrarte nuevamente con el paciente y citarlo para una segunda muestra que sea sin epidemiología. Por eso está, es re importante poder hablar de esto y explicar bien lo que significa una solicitud de análisis de HIV, digamos. Lo que sí, en cuanto a esto de los pueblos, es un poco, hemos tenido algunas dificultades porque en el interior nosotros intentamos hospitalariamente, algunas veces no nos sale tan bien, la confidencialidad del diagnóstico, ¿sí? Y en los pueblos, los hospitales son mucho más chicos, el que me tiene la ventanilla es el que me cuida la harina en la tarde, el que no sé qué. Entonces sí, digo, la confidencialidad muchas veces se ha visto como vulnerada, digamos, en los pacientes y eligen venir al hospital Mola, lo cual le queda 450 kilómetros de 25 mayo, por ejemplo, a Santa Rosa. Digo, estas cosas las venimos como elaborando, pero eso lleva mucho proceso de muchas personas que algunas deciden atenderse en el hospital de su localidad y otras no quieren que se entere, entonces no se hace ni ningún laboratorio, ni ninguna ecografía, ni pasan por la ventanilla. Digo, esto también lo vemos todo el tiempo. Nosotros como equipo un poco, a ver, el sistema público garantiza el acceso al diagnóstico. Es un ofrecimiento de un análisis de sangre y está todo el equipo capacitado para hacerlo. Quizás lo que no puede hacer el equipo es definir en qué momento le inicia un tratamiento y por eso es la consulta de un infectólogo, que el norte, el Hospital Centeno cuenta con uno, bueno, y además el sector privado también cuenta con infectólogos como para ofrecer eso. Sí, creo que nosotros está bueno informar que el acceso al tratamiento también en el subsector privado es de demanda espontánea, es decir, pedir el análisis de un VIH tiene que ser una demanda también de las personas que asisten a los consultorios de cualquier tipo. Quizá es de la especialidad sí decir cuándo se le inicia un tratamiento y cuándo no y qué tipo de drogas, pero después, de hecho, nosotros con muchos de nuestros pacientes, por esto que hablaba Paola, porque a veces es más difícil, hay mucho del seguimiento que lo hacemos en forma conjunta con médicos en los barrios, con médicos, en los centros, en los hospitales del interior. Hablando de descentralizar la atención. Sí, que el análisis de HIV lo podamos sugerir todo el equipo de salud. Digo, durante una conversación cualquiera, el administrativo, cualquier persona puede estar sugiriéndole el análisis de HIV. Este año que pasó, la provincia tuvo una campaña comunicacional sobre VIH en la que distintas inspectoras de salud ponían, bueno, su rostro y hablaban del preservativo. Claro, Paola estaba en una de ellas, también la gente de Tuay, vi de varios, sí, de varios hospitales. En algún punto es sacar del closet al, ¿sí?, tema, sacarlo del consultorio 8 en todo caso, que la gente viene medio escondida. Pero sintieron que hubo algún tipo de efecto, de impacto, que de alguna manera se va desestigmatizando o falta más esto. A ver, en relación a esto que hablábamos al principio, la verdad que uno en el número no sé si puede decir en más en menos. Yo creo que todo el tiempo en que la infección de transmisión sexual o que el VIH, nosotras insistimos mucho en el VIH, ¿sí? No desestimamos otras ITS, pero son quizá con menor complejidad del sistema para bancarlas y para, digamos, esto tiene un impacto grande a nivel de las personas. Creo que no podemos decir que una campaña va a cambiar en meses lo que está ocurriendo. Tiene que seguir hablando los equipos de salud, tiene que seguir hablando educación, tenemos que poder dar buena información y manejar buena información como ciudadanos. La verdad, a mí me pasa que cuando hablamos en prevención nos centramos en el preservativo y cuando nos ponemos a ver decimos ni nosotras mismas podemos hablar del campo de látex, que lo necesitamos para esta y otras ITS, ni nosotras mismas podemos exigir el preservativo femenino, y son cosas que si uno no la habla, viste, no se va, si uno lo habla, lo pone, va creciendo, porque un montón de cabezas lo van pensando el problema, ¿sí? Creo que las campañas son necesarias para la población general, para que las personas como ciudadanos entiendan que pueden ir y pedir un análisis del VIH, de la sífilis, poder escuchar que no usar preservativo en una pareja que no es estable y si estoy embarazada puedo afectar también a mi bebé, es decir, después veré por dónde o en qué lugar me meto de salud, ¿sí? De cualquier subsector, pero tenemos que poder mostrarlo, vos lo dijiste claramente, creo que todavía seguimos, a pesar de que se ha avanzado un montón, ¿sí? Seguimos hablando de patologías que están en el closet, ¿sí? Las personas que conviven con VIH, te aseguro que lo siguen viviendo como un closet, ¿sí? Hay personas que deciden no hablarlo ni siquiera con sus propios hijos, ¿sí? Es como, es fuerte todavía la discriminación que se vive o el prejuicio individual que tenemos en relación a esta ITS. Se viene cuestionando desde hace tiempo y sobre todo desde los feminismos, los movimientos sociales de derechos humanos, LGBT, los movimientos de defensa de los derechos de los niños, el paradigma médico hegemónico, ¿no? Que todavía, bueno, plantea relaciones monogámicas, heterosexuales, heteropatriarcales. ¿Cómo, bueno, ya un poco lo fueron contando, ¿no? ¿Cómo se abordan las diversidades a la hora de trabajar VIH? Las diversidades, bueno, incluso las de edad, sí, los, sí, los adolescentes, las adolescentes, las adolescentes. Sí, nosotros, a ver, en lo individual, yo tengo que decir que tanto en mi espacio de formación en Córdoba como en mi llegada laboral acá en la provincia, yo me he encontrado con un equipo dentro del MOLAS que siempre estuvo nutrido no solo de la mirada médica, ¿sí? Y que nos llevó siempre a interpelar. Si el equipo de servicio social siempre a nosotros nos ha apuntalado en el trabajo, no solo por las cuestiones técnicas que hablaba Paola, sino que nos mira de otra manera. Nosotras somos muy autocríticas de nuestro trabajo, es decir, nos exigimos la mejora. Creo que a la hora de hablar de prevención, y por eso hoy decíamos esto de, y si nosotros centramos solo en el preservativo, caemos en un fracaso, porque no es solo eso en relación a la sexualidad de las personas. No es solamente hablar de sexualidad cuando uno habla de esta ITS. La población, la diversidad sexual, nosotros, a ver, desde lo médico lo llevamos a lo orgánico, pero las medidas de prevención son las mismas, no importa de qué estemos hablando. Nosotros estas cuestiones, creo que nuestro consultorio está sesgado porque lo venimos como laburando un montón y de muchos aspectos. Y bueno, además buscamos individualmente formación en el área de adolescencia. Nuestra especialidad comienza de los 15 años para arriba, pero antes de eso acompañamos un poco a los pediatras en el seguimiento de los pacientes. Bueno, nos lleva a espacios de búsqueda individual y personal, ¿no? Estás escuchando Activas, el podcast de Radio Kermés. Seguí nuestro medio comunitario en www.radiokermés.com, tu app para celular y a través de FM 106.1 en Santa Rosa, La Pampa. Activas, el podcast de Radio Kermés. Acompañar a un adulto seguramente o a una adulta adulte no es lo mismo que acompañar a un adolescente. Por ahí contar que tenemos poquitos adolescentes con diagnóstico de VIH. Son poquitos, afortunadamente son poquitos, y ahora ya están llegando, entrando en la vida adulta. Algunos otros van a llegar a la adolescencia, pero el transcurso de la adolescencia en estos pacientes fue muy difícil. Para nosotros que quizás nos falta la formación de trabajo en adolescentes. Sí, de hecho se pensó, perdón, pero en algún momento un equipo va a un hospital, al Gutiérrez creo que fue, a hacerse una capacitación en la devolución de este diagnóstico a estos niños que estaban entrando en la adolescencia, que hoy ya tienen 18 y 19, digamos, ¿no? Pero fue todo un recorrido que se tuvo que hacer en cómo acompañar a los familiares de estos niños que empezaban a preguntarse por qué tomaban tomaban la medicación, por qué el develamiento de la doctora. Y no fue fácil, la verdad es que no fue fácil, y la respuesta de la familia en algunos fue mucho más complicado después de la develación del diagnóstico. Pero yo prefiero trabajar en adultos y no acompañar a un niño con sus padres y no en la adolescencia. Yo creo que además la adolescencia a nosotros nos la población más chica nos pone en esto de, bueno, no podemos pensar la prevención o la oferta médica preventiva desde la pareja única estable, decir no, porque hay parejas múltiples, porque no hay estabilidad vincular, porque hay exposición múltiple, porque tienen varias veces en el año ITS, porque no solo están atravesados, aquel que está atravesado por el VIH y el que no está atravesado por el VIH está atravesado por otras cosas. Debemos reconocer que en la población que atendemos también en algunos casos, no estoy hablando solo de VIH, ¿no? Estoy hablando de la población adolescente que atendemos en el consultorio, hay aspectos de vulnerabilidad en sus entornos que hacen a que no alcance que la trabaje un médico y un trabajador social, que sí o sí tenemos que echar mano a la salud mental, que todo el tiempo bregamos y desde que nosotras llegamos acá seguimos pidiendo al equipo el espacio interdisciplinario de un montón de especialidades. Entonces nos ponen en ese juego de donde no podemos pensarnos solos. Yo, cuando vos nos habías invitado a hacer esto, yo te decía, seguro en tu entrevista nos va a interpelar más de una vez, porque nosotros lo primero que nos sale es hablar de la pareja única, hablar del preservativo, y hay un montón de aspectos de lo vincular hoy que ha cambiado, que no nos alcanza con decir solo eso. Y que seguro no le alcanza al otro que me escucha, porque me quedo media, porque no estoy hablando de la realidad que lo atraviesa. No, y los adolescentes no. Y el adolescente no te la guarda, no la guarda, es decir, tiene eso, la expresividad plena. Entonces, bueno, a nosotros también nos reacomodamos permanentemente. Sí, ante también esto nos ha permitido entablar relaciones con algún centro de salud específicamente, hasta llegar a hacer un tratamiento supervisado para un diagnóstico, para una paciente que tenía el diagnóstico, que tiene el diagnóstico, digo, que eso no se había logrado nunca, un tratamiento supervisado, que vaya a un centro de salud, que la pueda tomar, que sea con controles, digo, pero para eso hubo muchos acuerdos, Para mí es la población más difícil que pueda trabajar. Es la población seguramente más invisibilizada, sí, en línea general. Perdón, digamos, vos habías planteado, salud. Cintia, lo de esta condición de no aceptar, digamos, creo que el Código Civil nos puso a todo en órbita, pero es como, bueno, asumir que tienen autonomía. Eso fue lo más difícil para nosotros, porque uno antes, ¿qué hacía? La atención del niño significa hablarle a los padres y la atención del adulto le habló solo al adulto. En el adolescente, empezar a asumir que él puede decidir, puede hacer, deshacer, desarmar, consultar, no consultar. La interrupción de un embarazo, el VIH, el acceso a un tratamiento, cómo accede a la consulta, no solo ampliar la oferta del espacio de horas del consultorio, es como nuestras cabezas también, es decir, digo, yo me siento privilegiada porque estoy con un equipo que permanentemente buscamos crecer en eso y creo que cada una de nosotras somos muy críticas de nosotras mismas y creo que nos tiene que llevar todo el tiempo ese movimiento mental. Pensaba en esto de, en algún punto, desacralizar las edades, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la adolescencia, bueno, los chicos, las chicas cogen con muchas parejas, sí, tienen muchas parejas, sí, sexuales. Y algunas mujeres, niñas, adolescentes, en realidad, también se inician, son iniciadas en la prostitución. Digo, totalmente. Hay múltiples factores que implican, abuso, claro, sufren abusos, sí, niñas en general, mujeres y varones. Creo que el adolescente gay pasa por situaciones de abuso, tremendamente, claro, maltrato, sí, exacto, sí. Uh-huh. Bueno, digo, estas interpelaciones que tienen como equipo, ¿son oídas, o entran en una búsqueda? Digo, hablaste recién del campo de látex o el preservativo, sí, femenino, para relaciones entre lesbianas. Hoy la salud pública en ningún lado lo ofrece al campo de látex, y eso, digamos, lo que hace es sesgar la práctica sexual. Creo que la instancia queer tiene que empapar a los programas, no tenemos ninguna duda. Es el título, la instancia queer. ¿Sabes? Yo creo que lo intentamos, ¿no? Por lo menos en la población, creo que uno lo intenta hasta, te diría, hasta casi individual el laburo, pero siempre te queda la sensación de que no alcanzó. Digo, con el adulto es distinto. Con el adulto lo acompañaste hasta acá y logra y ves cómo va haciéndose autónomo en cuanto al diagnóstico y cómo logra mejorar su calidad de vida. En el adolescente creo que lo intentamos, lo hemos charlado hasta con, hemos buscado pediatras especializados en la adolescencia, hemos hablado con el servicio de infanto juvenil, hablamos con los centros de salud. Cuando no hay familia que contenga a esos niños, de hecho tenemos una niña huérfana de parte de madre por el SIDA, digamos, la mató el SIDA, esto es así, digo. Y eso quedó, y hoy nosotros creo que nos miramos, porque es de Anita y mía, y yo siento el fracaso absoluto de mi intervención con ella, porque hoy está parada en una esquina de la comparación. Y si vos preguntás, y alcanzó, y no nos alcanzó. Mi sensación es muy amarga con respecto a la población adolescente, pero por la incapacidad, seguramente mía, digo, y de las instituciones que nos rodean. No te voy a decir de esto cortarlo, pero digo, las dificultades que tenemos con la dirección de niñez. Claro, sí, bueno, todo el mundo. Bueno, digo, hoy... Sí, no nos alcanzó y fue... creo que... Peleamos y... Creo que la... a ver, yo capaz que desde lo médico no puedo encontrar toda la palabra técnica, pero digo, hay vulnerabilidades que comienzan en la niñez que tienen un costo hasta en la edad adulta de las personas. Es decir, no, nosotros no podemos pensarnos, yo en esto, no podemos pensarnos que porque somos un hospital resolvemos la vida de las personas. Eso creo que es lo que más nos tiró el VIH como epidemia a nivel mundial, así, ha puesto, ahí es crítico cuando una persona está en condiciones de pobreza, está en condiciones de maltrato, está, y la verdad que eso tiene un costo a dónde, y a dónde lo va a llevar, y probablemente la prostitución termine siendo el camino natural de todo ese recorrido. No sé si es solo el equipo de salud. El equipo de salud tiene que poder pensarse en todas las instancias sociales, y eso creo que sí es un desafío para nosotras. Sí, porque la interconsulta, yo... Tenemos muchas discusiones acá en cómo seguimos las cosas, en cómo decir, por eso digo que considero que tenemos un lugar rico en ese sentido. Pero la verdad que yo hoy veo que nosotros también tenemos que aprender a interpelar también al Estado en eso. Como, bueno, hay instancias de todo tipo que tienen que intervenir en eso. La realidad de un niño termina en un adulto y en un adolescente vulnerado. Ese es un caso individual de un montón que tenemos, porque un montón ya no llegan en la edad adulta siendo vulnerados hasta en toda su niñez. Esto nos irrumpe a todos, pero porque además irrumpe en la vida, en todos tus aspectos, porque cuando conocemos a alguien acá y intenta, como que desde que yo tengo el diagnóstico mi vida fue mucho peor, y uno empieza a hacer como un recorrido para atrás, fue mucho peor desde que tenía 5 años, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo correr al VIH de eso? Porque al asumir que el VIH hoy me viene a lastimar hoy, digamos, hace que no pueda ser adherente al tratamiento. Digo. Y en realidad, la persona viene, como nos pasa a todos, con muchos atravesamientos y muchas vulnerabilidades y muchas situaciones angustiantes que no hemos podido resolver, y el VIH nos viene a marcar un poco, es correr al VIH de esta situación, como que pasa a ser una, no sé si lo digo bien, pero como algo más a todo lo que me venía pasando. Digo, para poder, yo por lo menos lo intento trabajar desde ahí, para poder, digo, si vos tenías una persona que se cortaba, ¿no? Desde la adolescencia se corta, y ahora se corta porque tiene VIH, digo, cuando vos empezabas a mirar el recorrido de la historia de vida, esta situación venía desde hace muchos años. Digo, ¿cómo correr el VIH de eso y darle la importancia que tiene que tener para tener una buena calidad de vida? Igual esto en off, lo digo, lo hago como un comentario. Porque nosotras profundizamos mucho en el VIH, pero ponele, si trabajáramos con diabetes, es mucho peor, muchísimo peor. Pero hay que pensarlo desde ese lugar. O sea, si nosotras hiciéramos endocrino y nosotros estaríamos y vos estarías trabajando con endocrinología. Y bueno, pero es pensarse, por eso nosotros decimos correr el VIH, pero es correr a un montón de cosas en algo que viene atravesando tu vida, ¿no? Exacto. Claro, pero digo... Y salud tiene una mirada de resolución de la vida de las personas. Sí. Y no es, y la verdad que, mirá, yo ayer veía una nota, la del página de ESI. ¿Y qué vos decís? La verdad que salud... habla de la ITS, habla de todo esto, y estamos, y hoy los adolescentes están pudiendo hablar de maltrato y de abuso porque en la escuela escucharon ESI. Claro. Y nosotros desde salud a esas instancias también tenemos que ir a exigirles, ¿viste? Como más vale que nosotros, nos pasa que manejamos una población y que afectivamente también nos involucramos como equipo de salud. Entonces vivimos como fracasos individuales de esas cosas, porque también pensamos en en lo afectivo con la persona que continuamente vemos, pero sí, creo que sí, tenemos a todos, cosas, como cosas muy, muchas cosas a favor como equipo de salud, digo, que termina siendo una población chica, no sé, habrá, creo que debemos tener cerca de 300 pacientes en seguimiento, digo, que parece un montón, pero termina siendo poco, porque yo le puedo decir a ella de fulanito y sabemos de quién estamos hablando, conocemos cómo vive, dónde vive, en qué circunstancia le pasó determinada cosa, pero me lo vienen a contar a mí o se lo vienen a contar a ella. Pero hoy podemos decir que tenemos una población que estamos conociendo. Uh-huh. En otras ciudades esto no existe. Digo, jugamos con algo a favor todavía, que es el acompañamiento, yo diría, real y sostenido. Hace unos años, mucho, cuando yo era chica, cuando recién empezaban las campañas de comunicación, decía el SIDA nos afecta a todos. ¿Es cierto? ¿Nos afecta a todos? ¿O hay poblaciones que están en peores condiciones y que van a tener mayor riesgo? Que podemos adquirir la infección todos, no tenemos ninguna duda, porque la principal vía de transmisión son las relaciones sexuales, sin método de barrera. De hecho, las relaciones heterosexuales son una de las que más afectan a los diagnósticos de mujeres. Es decir, no tenemos ninguna duda que nos afecte a todos, porque la sexualidad es patrimonio de todos los seres humanos, en la forma que te la imagines. Pero que hay poblaciones que van en detrimento a su calidad de vida, su condición social, no tenemos ninguna duda. De hecho, un poco lo hablábamos recién. Es decir, no es lo mismo pasar una ITS siendo pobre, siendo gay, siendo adicto, siendo prostituta o siendo prostituido o siendo maltratado. Hay poblaciones, o hoy transcurrir el VIH en condición de encierro, ser personal, ser detenido o estar preso concretamente. Es decir, las condiciones de vida de hoy de una persona con diagnóstico de una ITS y particularmente del VIH en algunas instancias sociales les va muy mal. Uh-huh. Y esto que dice Pau, nosotros todavía tenemos una población, la población de La Pampa, que es captable. Rosario, Buenos Aires, Córdoba, tiene sectores que están totalmente vulnerados. ¿Sí? La Pampa garantiza los tratamientos, aun cuando faltaron desde el Ministerio, bueno, que ya después ni Ministerio era de Salud de Nación, los pudo garantizar o hubo dificultades. En realidad no se compró desde la provincia medicación. Uh-huh. Estuvo garantizado a través del programa nacional. Ajá, o sea que sí. Acá nos faltaron. Nosotros no vivimos déficit. Hubo uh-huh. modificaciones en la oferta de algún tipo de droga o coformulación. Claro, faltó una formulación. Pero está disponible en los reemplazos. Claro. ¿Sí? Y la disminución de los reactivos también. Claro, sí. Concretamente el problema más grande de a través del programa es la disponibilidad de reactivos para hacer el seguimiento, uh-huh. con las determinaciones del seguimiento. ¿La adherencia qué es? Es una palabra como muy, muy amplia. Nosotros podemos decir la adherencia y simplificarlo en que tomen la medicación todos los días, y la verdad que nos quedamos recontra cortos. Por eso hablamos de que el compromiso de asumir la enfermedad, uh-huh. básicamente, con todo lo que se implica. Con todo lo que se implica. Sí, apropiársela y poder salir adelante de eso, sobreponerse a eso. Y por eso hablamos que nosotros trabajamos en equipo y que nos falta un montón de cosas en el equipo, montón. Por ejemplo, salud mental. Sí. A mí me gusta un concepto que habla de adherencia intermitente, ¿viste? Porque tiene que ver con esto. Digo, cuando hoy decía, viene por años, viene fantástico, que no solamente la toma la medicación, y de repente cae y requirió una internación en el hospital. Digamos. Interpelado por todas las cosas que me suceden en la vida, con VIH y sin VIH. Sí, exacto. Uh-huh. Se habla de una adherencia como intermitente. Uh-huh. Hoy sí, mañana no, digamos, ¿no? Hablaban recién de la salud mental, sí. Y bueno, todavía cuesta comprender que en la integralidad de la salud mental es, bueno, fundamental. ¿Cómo, digamos, qué mirada tienen ustedes respecto de eso y si el programa nacional contempla ese acompañamiento? No. A ver, el programa nacional quizá contempla el área de la salud mental con psicólogos en los equipos, sí. No está disponible desde los programas garantizar psicólogos en los espacios. De hecho, hemos recorrido otros hospitales donde la atención en la adherencia tiene que ver con los psicólogos. Casi te diría que no participa en el servicio social. Uh-huh. Por eso, son variabilidades de los lugares. Nosotros pedimos el acompañamiento directo porque vemos que en algunos tenemos la particularidad que la salud mental está dividida como en dependencia, y nosotros en el MOLA no tenemos el área de salud mental. Quizás si hubiera un servicio de psicología o de psiquiatría dentro del hospital, uno tendría otro vínculo, así como lo hemos logrado con el trabajador social, pero es una dependencia por fuera. Nosotros no tenemos ninguna duda que el acompañamiento psicológico es de la instancia de cualquier enfermedad crónica, ni hablar de esta que es totalmente estigmatizante, es dramático el diagnóstico de las personas. Uh-huh. Nosotros no solo le estamos dando el diagnóstico de una enfermedad crónica, le estamos poniendo todos sus juicios enfrente de su propia cara. Entonces, si no, nosotros no, la persona que da el diagnóstico. Entonces, siempre buscamos ese apoyo. Hemos logrado como acompañamientos de algunas personas del equipo de salud mental del área que está cercana acá al MOLAS, casi individualmente, claro, así como claro, de compañerismo, pero bueno, y efectivos, ¿no? Porque realmente nos han interrelacionado con otras áreas, pero bueno, nosotras seguimos pidiendo más salud mental para todos, bueno, para todos. Para todos. Pensaba en, recién nombraste la educación sexual integral, y sí, es cierto que históricamente se enseña que es el VIH, pero siempre desde exclusivamente lo biológico y el miedo a la sexualidad, sobre todo en las adolescencias. Sí. ¿Piensan que es posible hablar de VIH desde nivel inicial, con niños pequeños, hablándole los términos de cuidado, amorosidad y todo eso? Digo, el VIH, el que trabajan ustedes. Claro. No sé si del VIH específicamente con niños del nivel inicial, pero que estamos totalmente de acuerdo con vos con esto de la corporalidad, del cuidado. No hay ninguna duda que son las instancias iniciales para ir generando eso, que en una etapa más grande uno puede poner con cuidado a sí mismo. Eso. Uh-huh. Nos sucede muchas veces que un niño de 11, 12 años viene acá al hospital, va ahí al servicio social, ve que están los preservativos y no toques. Ajá. Hay algún adulto o alguien, no toques, ¿no? Todavía el preservativo forma parte de algo, bueno, que solamente es para los adultos, que jamás abrir uno y mostrárselo a un niño para que lo vea un niño, una niña. ¿Vos cómo tendrás esa experiencia ahí? Sí, pasa mucha gente, pero creo que cada enfermedad, nosotros lo vemos de adentro, ¿no? Las chicas de hecho van, sacan y guardan en la cartera, o pacientes que son atendidos te dicen, no me das preservativo, y le das y le llenas la cartera, y digo, lo hacen como más público, aparte está puesto en un lugar público, bien visible, bien visible. Sí, acá también, y la verdad que mis compañeros, que son los que reponen la estantería esa, siempre sacan de a muchos y sacan, pero bien, digo, muchas poblaciones hemos visto de distintas edades, hombres grandes que han venido a sacar preservativo, digo, está público, y como que esa vergüenza, te diría que no lo hemos visto tan va disminuyendo. Sí, sí. No trabajamos nosotros atendiendo niños, es decir, consultorio externo de pediatría no hacemos, y no hacemos ninguna pediatría específicamente para decir no hay preservativo ahí en esa oferta del espacio. Claro. Que estamos, digamos, creo que tu pregunta va orientada si reconocemos la sexualidad corporal en los niños, y hoy creo que a nosotros nos cuesta aceptarnos en que después de los 10 años son adolescentes, y desde ahí en más todo lo que implica la adolescencia. Sí, pensaba en esto, vuelvo a la educación sexual, que en las escuelas, por ahí en donde conviven primarios y secundarios, totalmente, no hay a la vista preservativos. Claro. Que eso, viste, me parece que sería una medida. Conocerlo, nadie está diciendo, digamos, esto es algo de uso responsable. Pensar en el preservativo, instancias de afiche o de información general sobre cómo cuidarse de la sexualidad. ¿Sí? Nosotros insistimos también sin reducir la sexualidad del preservativo, de poder compartir acerca de estas situaciones de la sexualidad, digo, deseada y demás, que lo puedan compartir en una cena, en el almuerzo con los hijos. Nosotros siempre jugamos un poco con eso, digo, en las intervenciones. A mí particularmente me atrae esa situación de poder compartirla. Digo, será que los míos me sacudieron, mis pibes, digamos, ¿no? Pero digo, cómo transmitir eso que uno lo vivió, cómo transmitirlo para que esto deje de ser un tabú. De hecho, hoy me llama una paciente que vos habías atendido a la mañana, y me dice, yo tuve que decirle a mi hijo. Y digo, y empezar a plantear esto, digo, desde donde uno puede, como puede, la forma, cómo plantearle al otro, esta que tiene que ver con el autocuidado, de empezar a hablar de la enfermedad de transmisión sexual. Digo, esto tiene que estar en la mesa de todos los días de nosotros. Uh-huh. No puede ser que el pibe llegue a la adolescencia y diga, a mí nunca me explicaron cómo que... Sí, entenderse en ser humano en sexualidad, que no es solo lo coital. Exacto. Por eso digo que nosotros también somos muy atentos en esto, decir... Y la verdad que la sexualidad no empieza con el coito, tampoco empieza y termina en el preservativo, tampoco el preservativo es un método de prevención, si bien se extiende hacia las mujeres, pero inicialmente para los varones, es decir... Todas esas cosas son crisis, son críticas, y creo que nosotros tenemos que poder exigirnos pensar la sexualidad mucho antes, que una persona no tenga que vivir su homosexualidad hasta los 40 años, que pueda exponerlo o que decida cambiar de provincia o irse a otro país para poder vivir. ¿Y cuántas veces hemos trabajado hacia el interior de los equipos? Digo, porque que uno no practique determinadas prácticas sexuales no quiere decir que yo no te pueda escuchar a vos y pueda acompañarte en eso. Digo, a nosotros creo que diariamente nuestros pacientes nos sacuden y nos sacudieron y nos hicieron abrir nuestra cabeza. Digo, que uno tenga una relación heterosexual no quiere decir que todo lo que yo voy a atender quiero que sean. Digo, y eso nos pone en juego. A nosotros nos pasó en el consultorio 8 cuando venían las chicas que eran lesbianas. Tengo que aprender a buscar información, a leer, a abrir un campo de látex, a jugar con esto. Digo, nos acuden todo el tiempo ellos. Uh-huh. Y aprender a decir esto que un montón de veces nos ha pasado, pero a mí también me ha pasado, ¿no? Decir, hay posibilidad de que esté embarazada sin preguntarle primero. Eso no, claro. Si mantiene relaciones. O bueno, con la transexualidad también nos pasó un montón de veces. De empezar a cambiar la pregunta. Esto, hoy nosotros preguntamos cuáles son sus relaciones sexoafectivas, digamos. Y esto abre a que el otro pueda decir, es con hombres y con mujeres, es con trans, es con... Digo, esto nosotros siempre tenemos que desarmarnos, y todavía sigue estando esto de preguntarle, sí, vos con qué te cuidás, y la chica te dice, no, mirá, yo soy lesbiana, y empezamos a trabajar otras cuestiones con eso, uh-huh, acerca del cuidado. Que pero, creo que a todos nos puede pasar, ¿no? Este error, porque la verdad que es un error horrible de decirlo, pero bueno... Yo he tenido que pedir disculpas, creo que trabajando desde el respeto, nada, yo me he disculpado un montón de veces porque a veces das algo por sentado y no lo preguntaste. Sí, que hoy vos preguntabas esto de la diversidad, y yo pensaba, digo, que ha sido una construcción, pero nosotros hoy no lo vivimos, por menos esto, yo no lo vivo como, mirá lo que vino, ¿no? Sino porque hay todo un laburo, y cuando nosotros hacemos la planilla de registro, por ejemplo, de algún paciente que habla con el diagnóstico de HIV y dice, yo me llamo Teresa, se marca que se llama Teresa, y no hay nadie del servicio social que le vaya a decir Juan. Uh-huh. Digo, porque está pisando la puerta, digo, o le va a pedir disculpas, digo, en esto. Pero digo, todos hoy, y hasta acá la secretaria, digo, todos hoy le decimos Teresa. Uh-huh. Y no hablamos, sí, pero fue una construcción. Claro, por eso digo, pero hoy nosotros, a ninguno de nosotros se nos llega a ocurrir que alguien, o vamos a permitir que alguien le diga Juan cuando la persona se quiere llamar Teresa. Digo, y esto está elaborado. Y hay servicios que son grandes, ellas son poquitas, pero digo, nosotros somos muchos más, y laburamos sobre esto. Y hemos escuchado algunos comentarios que no hay, y te tenés que acostumbrar a esto que es Teresa. Y esas pequeñas cosas vas marcando diferencia. Son decisiones políticas. Exacto. Claro, sí. Son políticas pequeñas, digamos, sí, más que son políticas de trabajo. Sí, pero son decisiones políticas. Sí. De respeto. Digo, hoy hablábamos de esto de, bueno, con el adulto se puede trabajar mejor porque sabes que tiene voluntad, autonomía. No siempre. No siempre. A las embarazadas, bueno, sabemos que siempre se las da a las adultas mayores, que totalmente. Es como que hay como una subestimación. Uh-huh. Desde muchos discursos, no solo el médico, el jurídico. Sí, bueno. Etcétera. ¿Existe hoy el SIDA? Sí, de la mano con el diagnóstico tardío. Uh-huh. Creo que la estrategia fundamental en la prevención es el diagnóstico temprano, por lo cual el ofrecimiento del análisis en todos lados y que sea más que accesible, mucho más que accesible. Tenemos SIDA, tenemos pacientes fallecidos por VIH, por patologías por enfermedades marcadoras, o sea que se aprovechan que las defensas están en un último estadio. Pero sí, tenemos SIDA. Sí, uh-huh. Tenemos que decir que nos genera, a mí particularmente me impacta de sobremanera ver morir un paciente de SIDA. Porque muchas veces he dicho, bueno, no, en esta instancia de la historia y de los desarrollos tecnológicos y farmacéuticos, no hay más SIDA. El acceso al tratamiento, la terapia antirretroviral es un antes y un después en la epidemia, ¿sí? El tratamiento antirretroviral de una población garantiza que haya menos diagnósticos. Por eso decimos, cuando hablamos del VIH, cuando hablamos de prevención de ITS, tenemos que hablar de preservativos y no, lo primero que tenemos que hablar es un estado me garantiza insumo. Me garantiza insumo para el diagnóstico y me garantiza insumo para el tratamiento. Pero que hay un nivel de tecnología en el tratamiento antirretroviral que ha hecho que hoy los pacientes tomen los tratamientos y no tengan reacciones adversas, no haya modificaciones corporales, puedan seguir con sus embarazos, puedan proyectar familias, puedan... Es decir, eso es que tremendo. Un comprimido por día. Y nosotros podemos decir, en una población en seguimiento crónico, a más de 5 años indetectable, y sí, no tenés SIDA, en esa población no, pero que hay diagnósticos nuevos con diagnóstico de SIDA, sí, uh-huh. Porque el SIDA es un estadio tardío de la enfermedad. Sí, ¿sí? También hemos tenido pacientes que han abandonado el tratamiento, en esto que hablamos de la autonomía, que deciden, ¿no? Abandonarlo y lo vemos que se murieron acá. Sí. Digo, y eso genera, porque no fue población, fue una población de 40, un pibe de 48 años, uno de mucho más joven. Pero estas cosas nos pasan y lo vemos y creo que quedamos todas como muy impactadas porque los equipos de salud somos responsables, nosotros tenemos una doble función, no solo somos médicos, trabajadores sociales en un espacio de atención, pero estamos dentro del espacio público. El subsector público debe garantizar acceso y debe garantizar tratamiento. Nosotros nos autocriticamos en el diagnóstico tardío. Que una persona no llegue al diagnóstico y haya pasado por varias instancias de salud es un problema de todos. No tiene un nombre de profesional. Es un problema que nos debemos responsabilizar. Lo tenemos que asumir como una responsabilidad. Sí, nos ha pasado de... me recuerdo una mujer de 65 años que además, ¿cómo nos cuesta creer al equipo de salud que una mujer de 65 años no tiene una vida sexual activa? Digo, y que la estudiamos en el subsector privado y la estudiamos acá y les hicimos, de hecho llegó hasta una punción de médula porque no sabían qué tenía, hasta que a alguien se le ocurrió pedir un análisis de HIV. Y esto es lo que tenía. La negación de que en las personas mayores hay sexualidad. Nos cuesta creer que no tienen una vida sexual activa. Digo, y cuando yo un poco te voy, y entiendo que Martina te dice el VIH no se reduce a esto, pero cuando vos determinas que tiene relaciones sexuales con su pareja, no le puede pedir el preservativo, digo, y que vos enseñes a jugar y que esté 20 minutos tocándolo y viendo que lo puede oler y pueda, digo, estas cosas también mal, y fue a una persona, porque lo hicimos con una campaña nacional, fue a una y a una le lograste cambiar y poder disfrutar con protección, para que, digo, nadie más le pueda transmitir más nada. Y esto también insistimos con el uso preservativo. Durante toda la entrevista lo que sí puedo notar es que a ustedes se les aparecen las caras en esto de... Sí. Cada vez que fui haciendo una pregunta tuvieron una cara presente, una persona con la que identifican la circunstancia, la situación en esto de la posibilidad del abordaje, lo que todavía es doméstico. ¿Tienen supervisión ustedes como equipo? No digo que sea lo correcto, pero digo que nosotros tenemos un chip dentro del área de la salud pública que damos lugar a las prioridades, ¿viste? Como estamos muy, muy metidas con ese... mentalmente nos pensamos así, hay prioridades. Si nosotras no logramos tener el espacio de la salud mental para el trabajo interrelacionado con nuestros pacientes, imagínate que menos lo vamos a lograr para un equipo de salud, que un equipo de salud no se da, es una discusión poder garantizar un lugar así de una hora de discusión técnica. No lo ¿sí? logramos nosotros. Creo que parte de nuestra salud mental o de nuestra integridad mental, si es que la tenemos, lo dirán otros, creo que tiene que ver con esto. Por eso no hacemos la valoración. Yo realmente... Por eso no hacemos la valoración. A ver, es como... desde lo médico hacemos mucha interconsulta por fuera y otros centros que nosotros hemos hecho nuestra formación y que la hacemos, pero en lo humano y afectivo nosotras, en nuestra salud mental, creo que insistimos que la salud pública debe garantizar esos espacios. No sé si la intervención solo en salud mental, pero estos espacios de lectura, nosotros, de hecho, nos cuestionamos mucho cuando en el año no lo podemos sostener, pero un espacio de discusión que no solo veamos lo médico, que venga Paola y opine y Paola nos ponga en situaciones a nosotras, nosotras preguntemos a Paola sobre cómo pensamos las cosas, cómo las vemos. Muchas veces hemos buscado el recurso por nosotras mismas, hemos parado y decir, che, llamemos a otra persona que venga y piense esto con nosotras. En eso creo y digo así, yo siento un privilegio del espacio en el que trabajo. Siento un privilegio porque ideológicamente adhiero a la salud pública, pero además considero que tenemos ese espacio, pero sabemos también cuál es nuestra crisis, cuál es nuestra limitación. Y apostamos siempre a superarnos. No damos por hecho que nunca lo vamos a tener. Quedamos como también conectadas con, y hablo de los pacientes que mueren, ¿no? Quedamos conectadas con sus grupos familiares y eso también nos alivia en que ellos se sintieron acompañados por el equipo de salud. Digo, uno, a mí me impacta de sobremanera. Igual yo creo que digo, que fallezca, el otro día me pasó con el chico que murió y pude llamar a su mamá y, ¿no?, y acompañarla en esto, digo. Y que la mina me pueda tener un teléfono y me diga, mira, agradecemos todo lo que hicieron ustedes por él, no. No, creo que alcanza, okay, que alcanza, sí, para poder como salir adelante, porque digo, todo el tiempo nos ponemos a prueba y de hecho también nos cuestionamos que por ahí yo paso un rato por acá o ella me llama otra y es a lo loco, vamos, no, porque vos venís acá y yo vengo con la agenda porque yo tengo que entrar a anotar todos los pacientes que ella quiere que yo empiece como a revisar. Digo, y algunas veces nos damos cuenta que conectan más con una que con otra y o le dicen algo a ella que a mí no me lo dicen o así. Digo, en esto hay como un acompañamiento de nosotros, pero es re difícil. Algo que les gustaría decir para terminar, que yo no les pregunté, que no se me ocurrió, alguna reflexión, algunos, no sé, puntos principales con los que trabajan o que quieran destacar. Yo sí, aprovechando que nos da una radio. Amigos, loca. No, sí, salieron, pero creo que las infecciones de transmisión sexual como problemática que nos pediste entrevistar, creo que ponen a todos los equipos a pensarnos en un aspecto que es la sexualidad y que tenemos que seguir presionando en instancias no solo de salud. El VIH es el más crítico porque es el más complejo y el que mayor impacto en la vida de la persona tiene y tiene posibilidades hoy concretas de tratamiento y de garantizar una excelentísima calidad de vida de las personas. Por eso nos vamos a exigir los diagnósticos y nos vamos a exigir los accesos a los tratamientos. Y sí creo que el equipo de salud pública, también considero que el subsector privado tiene que estar muy imbuido en esto, pero a veces cuesta un poquito más allá de que uno pueda tener relación con los médicos de la especialidad. Creo que tenemos que pensar en la manera en que seguimos trabajando con esta epidemia. No es un problema de un consultorio de infectología, no es un preservativo lo que lo resuelve, y en un espacio de salud pública nosotras sí tenemos que seguir exigiendo esto que vos decías, el lugar crítico, el lugar de la mirada hacia adentro, el lugar de cómo los equipos se vuelven a pensar las cosas. A mí eso sí me parece que está bueno que nos dé el espacio de hablarlo en un espacio por fuera de salud. ¿Sí? ¿Luna? ¿Vos tampoco, No, pero mirá, que pensaba esto que vos decís, te vienen como los rostros, viste, todo el tiempo, ¿no? Y yo un poco uso el ejercicio de, sin nombrar al paciente, de traer las historias de otros y para que ellos también se puedan sentir identificados, ¿no? Y siempre hago juego con esto, una vez le exagero más y otra vez le exagero menos, pero voy como jugando y ellos se quedan como impactados porque creen que cuando reciben el diagnóstico de HIV son los únicos en el mundo que tienen este diagnóstico. Ahora yo saqué el cajón que tenía en mi oficina y lo tengo en otra, pero digo, y les abría así el cajón y les decía, ves de acá para allá, y eran cuatro cajones llenos de legajos, porque ellos se sienten y creen que están solos en esto, ¿no? ¿Qué tenemos como a favor el equipo de salud? Por ejemplo, van en un privado, en una localidad, recibe el diagnóstico y el médico le da el sobre y le dice, bueno, anda a ver a tu médico de cabecera. Y se va con un sobre que dice reactivo. Una chica trans, con su pareja, y se quedaron en el medio de la pampa con este diagnóstico, ¿no? Y caen a dormir, molas, así a voltear una puerta a ver quién. Digo, y ese día, y por eso también eso te enorgullece como equipo de salud, que hicimos, nada, yo me comunico con los atiendo, los recibo, hago la entrevista, me comunico con Ana, con este, y se hizo una cadena que desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde fueron atendidos por distintos lugares, porque Ana también quería saber qué, hicimos el análisis de HIV para corroborar esto. Digo, se hizo todo y se fueron con el diagnóstico, los dos positivos, digamos, pero digo, ¿cómo el equipo de salud pudo responder en esa urgencia? Digo, y eso a mí me satisface. Uh-huh. Digo, y un poco lo que yo les planteaba a ellos, digo, bueno, esto fue como una excepción a esta situación de que vienen de otra localidad. Digo, y la próxima vamos a acomodarnos mejor, vamos a pedir turno, vamos a pedir historia clínica. Pero la red funcionó. La red... Igual creo que nosotros somos un equipo, tenemos un montón de defectos, sin duda, como, uh-huh, como cualquier lugar y cualquier equipo de salud. Pero creo que nosotras somos como un lugar de trabajo donde, a veces se puede llegar a un diagnóstico, a veces le das un excelente tratamiento y se cura, a veces solamente le das un abrazo, a veces solamente le das la gauchada de conseguirle el turno que hace 3 meses que está buscando, a veces lo llevo con Paola y es la solución a su día, por lo menos, y vamos haciendo lo que podemos, pero creo que comprometiéndonos con el trabajo. Y esto hace que nuestra salud mental se ponga en jaque totalmente, porque sí nos siguen afectando, y no solamente la muerte de los pacientes, nos sigue afectando un montón de cosas que queremos solucionar en lo poquito que hacemos, que es el trabajo en salud. Si uno pudiera pensar en el avance que tuvimos, que nosotros también nos somos críticas, decimos, no nos podemos juntar, ¿viste? Nos mandamos la mierda porque no sé qué, porque estamos acá y esta puerta se abre 70 veces en una hora. Pero digo, cuando uno puede pensarse, y cuento esta situación que fue no hace 5 años atrás, sino que fue el mes pasado, ¿cómo respondió el equipo de salud que se fueron a las 2 de la tarde, pasaron por servicios a dar un abrazo? Por todo lo que hemos, digo, y yo contacté teléfonos, y Ana hizo lo suyo, digo, y se contactó un montón de cosas, y ellos se fueron atendidos adecuadamente, que eso en salud vale un montón, digo, y hace que puedan volver. Porque nosotros teníamos, también tuvimos durante muchos años, pacientes que recibieron el diagnóstico y no volvieron más. Digo, y el chico que se nos muere hace 2 meses atrás, recibió el diagnóstico en el 94, 95, y no volvió más, y volvió a la provincia de La Pampa a morirse. Digo, y eso hace a la calidad de vida, que sepan que hay una puerta que pueden golpear y que hay una cara que te va a abrir, que te va a tratar de solucionar algo. Y eso marca, si vos te imaginás en la inmensidad del Molas venir a decir, ay, yo tengo el diagnóstico de HIV, y te encontrás con un paredón, chao. No volvés, y eso un poco creo que lo empezamos como a desterrar, el de que vuelvan, el de que una pavada, un teléfono para que te contacten y vos puedas gestionar un turno, que llamen a infecto y las chicas digan, sí, mirá, te espero tal día sin turno. Bueno, entonces digo, es una accesibilidad, eso es, sí, o que vengan, hay muchos pacientes que vienen, no, che, mira, me vine a vivir a Macachín hace un mes y vienen a golpearte la puerta ahora a las 2:00 de la tarde, y ¿qué le vas a decir? Invierno a las 2 de la tarde, cuando no es el momento que debería venir, pero se trata de que que vuelvan o no vuelvan, sí, de resolverle... Cosa para mejorar tenemos en cuenta, pero creo que nada, poneme el cuerpo, qué sé yo, o sea, algunas veces sale mejor que otras, pero vamos. Sí. Gracias. Gracias a vos. Hasta acá, Activas, un contenido realizado por Cintia Alcaraz y Mauro Monteiro para Radio Kermés.